cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión. Lo dejábamos el año pasado, el 2023, y tal como te prometimos, el primer miércoles del 2024. No porque era la Semana de Reyes, pero sí el segundo. 10 de enero estamos aquí contigo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de un programa que espero y deseo sigas disfrutando en este año que comenzamos ahora. Nos ha llegado un montón de música y este primer programa del año, pues todavía tendremos que presentar un disco del año 2023, pero no veas, después de la primera semana, el aluvión de discos que me han llegado ya con la marca 2024. Realmente increíble. Pues nada, comenzamos sin perder un instante. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues damos comienzo a este tu programa. Lo vamos a hacer con un teclista que lleva 30 años liderando una banda de Portland, Oregón, que se llama Under the Lake. Ya te hemos propuesto algunos temas de esta banda. Pues el teclista y líder, que es Jason Tipp, se ha decidido ya después de 30 años a lanzar un álbum por libre, en solitario. El álbum suena muy bien y, como muestra, un botón. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Jason Tipp. Thank you. través de la banda Under the Lake, bajo el lago, de Portland, Oregon. Ahora has escuchado las evoluciones de este fenomenal pianista, teclista Jason Tim. Su primer álbum en solitario, Table for One. Y lo que escuchas es Bob's Groove. Comienzo excepcional para este año 2024 de nuestro programa. Jason Tim, qué bien suena. Y esto lo estrenaba por los últimos días de diciembre, creo que entre el 20 y el 30, no recuerdo ahora de memoria. Pero es uno de los últimos discos que nos llegaba, Jason Tip. Otro discazo de otro multiinstrumentista en este caso, aunque bueno, lo vemos tocando guitarras, también teclista, de todo un poquito. Devin Morrison. Dreams Lovey Vol. 7. Black Winter Lodge, lo que escuchas. A finales de este año 2023, el bueno de David Morrison lanzó dos discos, casi nada, con temas muy cortitos como este, Black Winter Lodge. Estos son los pitidos de tener, pero no tengo tan alto el volumen de los auriculares. Este era el 7, Dream Lovey Vol. 7 y el Dream Lovey Vol. 8. Esto sigue siendo Confusión y estamos disfrutando contigo aquí en radioesperantia.com. Esto ya lo escuchábamos hace ya pues como un par de meses. We'll be right back. Hay opiniones encontradas sobre el último disco Into You de Incógnito, que nos llevaba pues eso hace pues 2-3 meses, creo que lanzaron en octubre, a nosotros nos llegó en noviembre. Últimos meses, últimos días de octubre. Y no suena, bajo mi punto, nada mal. Into You. Nosotros nos quedamos con este de Lowrider, con profusión de intervenciones de su también prolífica sección de vientos, la banda del fenomenal guitarrista Jean-Paul Blue Mooney. Incógnito. Into You, de Lowrider, lo que escuchas. Qué bien suena, bajo mi punto de vista, aunque ya te digo que hay divisiones en cuanto a la calidad de este su último trabajo. Una vida un poco extraña, atormentada, la del hasta vocalista de Filadelfia, Phyllis Hyman. If You Want Me, de su álbum del 86, Living All Alone. Confusión. Radioesperantia.com. Hyman, vocalista de Filadelfia, Pensilvania, un éxito notabilísimo en los años 80. Y una vida, ya te digo, bastante atormentada. Se quitó la vida en los 90. Esto es un álbum del 86, If You Want Me, de un álbum espectacular del 86, Living All Alone. Él es flautista, Hubert Lowes. El álbum es del 2004, Moondance, Night and Daydream, lo que escuchas, que suena así de bien. flautista excepcional, tejano de Houston, Hubert Lowes. En noviembre cumplió 84 años, casi nada, y es uno de los músicos de estudio de álbumes como los de pues, George Benson, por ejemplo, George Duke, la mayoría de lo de Quincy Jones, pues también el flautista es Hubert Lowes. Una carrera espectacular. Moon Dance es el álbum que lanzaba el año 2004 y lo que escuchas, Nighttime Daydream. Casi nada. Hubert Lowes. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Y guitarrista Dave Sereny también lanzaba un, pues, en los últimos días del 2023 su nuevo trabajo Talk to Me. Lo que escuchas es Caribbean Cruise. Y aquí te planteas si es mejor lanzar un disco a final de año o a principios. También hay división de opiniones, aunque yo personalmente pienso que es mejor hacerlo al principio. Es saxofonista, se llama Lil Masio, lo hace así de bien, de su álbum Evolution también, de los últimos trabajos de este 2023. Ya flow, love you like I do, Lil Masio. Thank you. Qué bien suena Lil Masio, su álbum Evolution. Y este es Love You Like I Do. Una delicia que también nos llegaba en los últimos días de este 2023. Y una sorpresa muy agradable que me he llevado con este temazo. Es Steve Nichol. ¿Quién es Steve Nichol? Pues uno de los miembros de los Loose Ends. Hace tiempo que ya no sabíamos nada de ellos, pero por libre sigue haciendo sus cositas. Con la flautista Regan Whiteside nos propone este Willow Hill, una delicia, Steve Nichol. El tema está muy bien, pero no deja de ser una introducción infinita que da la impresión de que va a llegar algo más, pero te quedas con las ganas, ¿sabes? Steve Nichol de los Loose Ends, con la flautista, pedazo de flautista, Regan Whiteside. También nos llegaba a finales de este 2023. Esto es Confusión, ya sabes que en radioesperantia.com está todo lo que necesitas. Enlaces, podcast, formas de contacto, etcétera, etcétera. Aunque nos puedes escuchar en un montón de emisoras y plataformas donde emiten nuestro programa, cuestión que agradecemos. No nos molesta en absoluto. Pero que sepas que todo pues lo hacemos desde radioesperantia.com. Y que si tienes cualquier duda, una canción, esto y tal, pues mira, tienes ahí la forma de contacto. O incluso los podcasts si quieres escuchar algún programa anterior. Steve Nichol, Regan Whiteside, y esto se llamaba Willow Hill. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. qué gran disco. El álbum se llamaba el 88 y se sigue llamando Stronger Than Pride, más fuerte que el orgullo. Sade, su banda, con Sade Adu, la vocalista y líder, al frente, y este Keep Looking. Qué delicia, año 88, ya te digo. Fechas fantásticas para música estratosférica. Keep Looking, Stronger Than Pride, 88. Una maravilla, Sade. Es trompetista, se llama Cindy Bradley, y esto también lo lanzaba hace poquito, en el año 2019. Wine Child Factor, The Little Things. Una delicia esta trompetista neoyorquina. Cindy Bradley se suele prodigar bastante y esperemos y deseemos que este 2024 también lance un álbum. Suele hacerlo prácticamente cada año y nos encanta. Neoyorquina, The Little Things, lo que escuchas de este álbum del 2019, Wine Child Factor, Cindy Bradley. Y nosotros continuamos, porque otro de los temas y álbum que nos llegó a finales de este 2023, de Dance in the Rain, de el guitarrista Patrick Jandal, Sea Escape, otra delicia. ¶¶ baterista que cuando saca nuevo material estamos atentos, atentos, porque suele sorprendernos además muy gratamente. Patrick Yandall, Dance in the Rain, el álbum que nos publicaba prácticamente a finales de este año, 2023, y lo que escuchas es un temazo, Sea Escape, que empieza tranquilito, tranquilito, pero luego, como puedes apreciar, se anima, y de qué forma. Patrick Yandall, Sea Escape. Y ahora vamos con un tema en directo que a mí me ha encantado. El tema ya lo conocía, además lo he propuesto aquí en Confusión un montón de veces. Es el Hannibal de Miles Davis, de su penúltimo álbum Amandla. Pero esto es un álbum en directo, un tema en directo. Y el saxofonista, ¿sabes quién es? David Sanborn. Así pues, la Miles Davis Band, con Miles Davis a la cabeza, año 89, y con David Sanborn al saxo. Hannibal, ya verás qué pasada. ¡Qué maravilla! David Sanborn tocando el saxo, Miles Davis y toda su banda. Es uno de los temas que más me gustan del penúltimo álbum, A Mandela, del 87, de Miles Davis. Después sacaría el doo-wop en el 91, este es del 87. Y ya pues cometió la torpeza de morirse, el error de morirse, y ya hasta entonces. Un temazo y un disco espectacular. Y el directo, pues tú mismo lo has podido observar. Pues vamos ya con la traca final, vamos a escuchar un indicativo. Y en nada volvemos con los tres temas que nos ayudarán a decirte hasta la próxima. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. El saxofonista se llama Antonio Jackson. Y lo que chusca, se me traba la lengua, lo que escuchas, Dream Come True, los sueños se hacen realidad. Incluido en el volumen 189 de una serie llamada Smooth Jazz Project. Concretamente este disco se llama City Lights. Antonio Jackson, pedazo de saxofonista. Y lo que son las cosas, estaba pues cada poquito, iba mirando a ver si habían lanzado ya nuevo disco, Brooklyn Funk Essentials, porque iban lanzando un sencillo, otro sencillo, pasado un mes, otro sencillo. Y bueno, estaba preparando este programa, digo, pues voy a ir a la página de Brooklyn Funk Essentials y me encontré esta noticia, que habían lanzado un nuevo disco. Se llama Intuition. Bueno, lanzar un nuevo disco es mucho decir. Ha cogido los 4 o 5 temitas que habían ya lanzado. Lo han recopilado, lo han añadido 3 o 4 y han firmado como Intuition. Se llama así, Brooklyn Funk Essentials. Intuition, el tema genérico de todo el disco. Y nos vamos a quedar pues con el tema que le da título. Y en un ratito ya pues te diré que en unos pues días volvemos contigo, porque esto, como el año, no ha hecho más que comenzar. Brooklyn Funk Essentials. Neoyorquina, de hecho toma el nombre, parte del nombre de uno de sus barrios, Brooklyn Funk Essentials. Intuition, finales del 2023, que ya toma cuerpo este último trabajo con los temitas que ya nos habían propuesto como sencillitos. Este 2023 que dejamos atrás. Ha sido un verdadero placer. Volvemos pues aproximadamente en una semanita. El próximo miércoles estamos aquí contigo. Y la mayor parte de los temas ya tendrá el sello del 2024. Además, verdaderas maravillas que además me han llegado, no conocía. ya lo tengo incluso preparado, fíjate. A seguir bien, espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que en radioesperantia.com comienza todo. Ahí tienes enlaces, podcast, tienes formas de contacto, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y nos vamos con un tema que no tengo ni que presentarlo porque seguramente todo el mundo lo conoce. Bye, bye. A ser moderadamente felices y hasta dentro de unos días. Hasta luego.